Mundofonías. Mundofonías. Pues así, con este swing orientalizante hemos comenzado una nueva edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con esas maravillosas músicas de mil raíces de todo el planeta y alrededores y que sale a los aires de medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Hoy tenemos un programa variadito con novedades discográficas, algunas de ellas con resonancias retro, vintage, nostálgicas como esta que hemos escuchado, pero novedad al fin y al cabo. También tendremos información sobre conciertos y festivales a lo largo del mundo y, como siempre, una selección muy cuidada de las mejores músicas como se merece la selecta audiencia de Mundofonías. Hemos comenzado con este caballero de origen turco, pero que en los años 70 estaba haciendo esta música en Gran Bretaña. Él es Çetin Bükey y allí se dio a conocer como Çetini. Cambió la cedilla de su nombre por una Che para que la gente lo pronunciara pues más o menos parecido al original, pero se puso esa I al final, que supongo que le sonaría un poco exótico. Con su Turkish Trio encandilaba a las gentes con piezas como esta que hemos escuchado, Mr. Mahmoud, y que se incluye en este disco que ahora se reedita por el sello Iron Hand Records, titulado Oriental Soul. Un disco que ahora vuelve a ver la luz en formato de vinilo y digital y que nos acerca el arte tan disfrutable de este clarinetista Çetin Bükey o Çetini con su Turkish Trio. Continuamos en Mundofonías con otro trío y también con una mirada hacia el pasado y también con un componente turco en este proyecto. Se trata de la música para una película de animación de 1926 llamada Las aventuras del príncipe Ahmet, una película holandesa inspirada en una historia de las mil y una noches y a la que ahora ha puesto música Steven Kamperman, un músico actual que toca clarinete, batería y también compone, y en este disco además toca la melódica. Y en este proyecto que han llevado a los escenarios, además, poniendo música en directo a la película, están junto con él el músico de cuerda pulsada, Hamid Reza Behzadian, de origen iraní, y que toca la guitarra india y la guitarra deslizante y además la armónica. Junto con ellos está ese componente turco que decíamos, Esat Ekinsoglu, que toca el contrabajo. La pieza que hemos elegido es esta, The Chase, La persecución. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Seguimos en Mundofonías y... ¡Uy! Anda, pues una musiquita que me suena. ¿De qué me suena a mí esta musiquita? ¡Ah, claro! Es la música que acompaña habitualmente las Mundofonías. La música de Jonan Moyo and the Berangüena desde Zimbabue, desde hace también unas décadas atrás en el tiempo, que nos sirve para anunciar festivales, conciertos, música en directo que se aproxima y nos tienta. Y es que hablamos ahora del World Music Festival Bratislava, que se celebra en la capital eslovaca ya en el mes de septiembre, entre el 19 y el 21, con actuaciones de ese combinado con referencia central en la sufrida tierra de Siria, el grupo Jawa. También estarán por ahí actuando María Moreno, Bando Negro, las finlandesas Bartina, Lennart Tapes o Pani Chasu, entre los artistas, entre los grupos y las propuestas locales eslovacas, que es precisamente lo que acabamos de escuchar. Un grupo que enlaza esas tradiciones de su tierra, Eslovaquia, y regiones circundantes con influencias de los grupos de música celta, inspiraciones medievales y muchas otras cosas que se resumen, por ejemplo, en el nombre del grupo, eso de Pani Chasu, quiere decir los señores del tiempo, nada menos. Bueno, pues un buen tiempo, un buen rato seguro que se pasa por allí a la Feli Cigane, que estará presente en este festival World Music de Bratislava en el mes de septiembre. ¿Quién nos habla? Juan Antonio. Pues también tenía intención de ir, pero lamentablemente la disponibilidad de esas fechas no es posible para mí. Así que bueno, ya nos contará Araceli. Aunque también nos puede seguir contando cosas ahora. No te preocupes, que yo te voy a contar todo, todo, todo. Sí, y seguimos hablando de un festival en el que no estaremos ni tú ni yo. Sintiéndolo mucho, porque tiene muy buena pinta. Es el festival Hide and Seek en Bruselas. Un festival que tiene lugar en espacios especiales. Son lugares no escénicos. Son, por ejemplo, instituciones que suelen estar cerradas al público, palacios, talleres de artistas plásticos y lugares así. Y será entre el día 17 y el 23 de agosto. Ahí estará actuando, por ejemplo, Christine Sayed, Kaito Winse, Insingisi, Bipolar Bows, Toas Aves, Son de Madera o el grupo cuyo disco estrenamos aquí en Mundofonías ahora, And More, un proyecto del que dicen que es un humus hidromórfico hecho de una mezcla íntima de arcilla y materia orgánica. El disco se llama Spire, algo así como aguja, pero sobre todo la aguja que corona algunos edificios antiguos. Hemos oído Dryade dentro del disco Spire de este grupo And More, como decíamos, desde Bélgica, y es una producción de Home Records que suele hacer este tipo de propuestas bastante particulares, musicales, que no se pueden identificar muy bien con ninguna tradición en concreto, pero que nos sonarían como a un folclore fantástico muchas veces. Y es el caso de este grupo, en el que encontramos una formación de contrabajo, acordeón y voz. Pues dentro de estas Mundofonius viajamos ahora desde Bélgica hasta Corea, Corea del Sur, desde Bruselas hasta Jeonju, en el sur del país, para hablar de un clásico ya en nuestras informaciones y un festival estupendo en el cual hemos tenido oportunidad de estar alguna que otra vez. Yo un par de ocasiones, a Cili creo que una, pero este año me va a empatar porque para allá se va también. Y donde estarán actuando pues un increíble número de artistas coreanos, por aquí muy poco conocidos, con una excelente representación, por ejemplo, de ese género, el pansori, y ese canto narrativo tan especial, también música instrumental, géneros como el sanjo, propuestas más fusionadas, también una representación de otros países, entre ellos los chipriotas Messier Dumani, los brasileños Pixiga 70 o Vihuela, que vienen desde nuestras tierras castellanas, desde España, y que estarán allí también presentes. Y es que de hecho iban a estar convocados el año de la pandemia, pero no pudo ser, la cosa se quedó en algo online, muy bonito, pero ahora ya por fin Vihuela podrán viajar a Corea y al festival de Jeonju. Pero con quien nos vamos a quedar es con una curiosa formación de allí, de Corea, que descubrimos, presentamos y estrenamos en esta edición de Mundofonías. Es la Piriban Jokul, así es como aparece en el programa del festival, aunque si buscáis, por ejemplo, en las plataformas su música, viene, aparte con las letras en coreano, como Piriban JC Crew. Y este nombre se debe al instrumento piri, es uno de los instrumentos de la tradición coreana, una especie de oboe, muy sencillito, pero con una ductilidad notable, como vamos a comprobar en la música de este grupo, que además fusiona esta sonoridad con estilos más jazzeros, funkies y otras especias. Es uno de los grupos, como digo, que estará en el Festival Internacional Sori de Jeonju en Corea del Sur, que tendrá lugar entre los días 13 y 17 de agosto. Nos quedamos con Piriban JC Crew, esta pieza Sin Sin de su disco Bonanza. We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Y si sobre su que vida tres eu não seria tão triste. O desejo de te ter não existia. E o desgosto também não. Se eu soubesse o que a vida trazia, eu não seria tão triste. O desejo de te ter não existia, e o desgosto também. Conheço tudo, tudo e não quero viver em paz. Já sei que uma vida certa é algo que a mim não me satisfaz. Eu já conheço tudo, tudo e não quero viver em paz. Já sei que uma vida certa é algo que a mim não me satisfaz. Só não sei se sei tudo em ti e prefiro acabar assim. Guardo a dor sem me enganar. Neste mundo já não sei pensar. Só não sei se sei tudo em ti e prefiro acabar assim. Guardo a dor sem nos enganar. Noutro mundo nosso eu vou estar. Só não sei se sei tudo em ti e prefiro acabar assim. Guardo a dor sem me enganar. Neste mundo já não sei pensar. Só não sei se sei tudo em ti e prefiro acabar assim. Guardo a dor sem nos enganar. Noutro mundo nosso eu vou estar. Continúas en Mundofonías. Dejamos atrás la música de Corea, de Piriban JC Crew, para escuchar, como habrás imaginado, música portuguesa, de Sofía León. Y si este apellido te suena, no es raro, porque es que, de hecho, en el programa anterior hemos puesto música del padre de esta artista. Rodrigo León es su padre y ella, Sofía León, coge el testigo ahora también y se presenta al mundo con este su primer disco, Mar, lanzado cuando tenía solamente 18 años. La pieza que hemos oído era Não Seria Tão Triste. Y en Portugal seguimos, aunque con una artista más veterana y ya totalmente consagrada, como es María João. Pau, pau, látigo, ay, dumba, ambilo, y ayona. Pau, pau, látigo, ay, ranzantín, pau, patalona. dumba ambilo ya yona. Papa la ti wali ranza tim papa talona. Papa la ti wali dumba ambilo ya yona. Papa la ti wali ranza tim papa talona. Suas asas me levaram sincroletas no horizonte. Na poleia dos meus próprios olhos viajei mariposa e voltei flor. Só pra deixar um recado. Papá lá que voou e nunca mais voltou. Suas asas me lembraram o vento, livre sem destino. Longe de todos os olhares, papá lá te despiu-se e morreu. Renasceu caçulo. Renasceu caçulo. La música de María João, artista ya de reconocida trayectoria, que desde Portugal nos lanza su última propuesta discográfica, este disco llamado Abundancia. Un disco elaborado entre Lisboa, Portugal y Maputo, Mozambique, con piezas como este Papalati, una composición de Stewart Sukuma, y que refleja antiguas leyendas populares de esas tierras de África. Es, como digo, la música de María João. Pues seguimos tirando del hilo de la conexión lusófona, pasando de María João y esa conexión entre Portugal y Mozambique para llegar hasta Brasil y encontrarnos con la música de Sergio Krakowski, un pandeireiro, bueno, toca el pandeiro, al que hemos escuchado ya con una pieza de este disco, Nongueragan, que estaba incluido en una de esas recopilaciones de Brasil Colin y que además era el single de este disco que tenemos ahora completo. Se llama Boca do Tempo. Y la verdad es que las reflexiones y vivencias que hay detrás son muy interesantes. Algunas como, por ejemplo, la muerte de su padre, el nacimiento de su hijo o la situación global del mundo son lo que le lanzaron, por una parte, a incluir la voz en este disco y también a seguir investigando en la relación con la electrónica. Además, en directo tiene un software hecho por él mismo que hace que el pandeiro controle la proyección de vídeos. Así que escuchamos un poco de este disco, Boca do Tempo, de Sergio Krakowski. La pieza Elevara. Thank you.

Seguimos en Mundofonías después del pandeiro de Sergio Krakowski desde Brasil. Hemos continuado con más inspiraciones latinoamericanas, pero no solo. También jazzísticas y también conexiones con la península ibérica, porque estamos escuchando unos artistas de diversas procedencias que se junta con el nombre de Luca Vallancourt y Los Pescadores. Y estábamos comentando, Araceli y yo, hay que ver estos artistas, qué apellidos tan bonitos que tienen, porque vamos a ver, al frente del grupo está Luca Vallancourt de Dios, que no es cualquier cosa. Artista hispano-luxemburgués que toca guitarra, cuatro venezolano y canta. Junto a él está Gabriel Montenegro Perini en el piano, Gustavo Andrés Jaramillo Pimentel tocando trompeta, fiscornio, etc. Arturo Ramírez Ince en la batería y Patricia Mancheño en el contrabajo. A ver, uno se apellida Vázquez y bueno, queda un poco así. Por ejemplo, bueno, Araceli Tzigane ya es algo más, no sé si decir especial o rebuscado. El límite es tu imaginación. Claro. Totalmente de acuerdo, Araceli Sánchez. Digo, perdón, Araceli Tzigane. Uy, que se desvela. disculpa. Bien, pues eran Luca Vallancourt y Los Pescadores, que nos ofrecen piezas como esta que hemos escuchado, Cuerda, Semilla y Velo. Pues de esta conexión luxemburguesa, latinoamericana y española, pasamos para escuchar música de Latinoamérica, de Perú y de la selva peruana amazónica en concreto. Una música que la verdad es que tiene un algo que a mí me hace bailar y que me atrapa total. Es realmente muy bonita en general. Estas producciones de Bur Records, que es el sello que nos manda este disco. Y tenemos aquí el disco Selva Selva, debut de este grupo llamado Waiku, y que tocan un estilo que llaman pandilla, que está de alguna manera conectado con la cumbia. Y el disco saldrá en septiembre, pero se puede ir poniendo ya un poco, como esta pieza, Por la Marginal. Es un proyecto liderado por Percy A. Flores Navarro, originario de Tarapoto, en la Amazonía peruana. Él, además de hacer su propio trabajo artístico, también tiene una labor de recopilación y de investigación etnográfica entre las comunidades nativas de la jungla. La verdad es que todo esto tiene un resultado fascinante. En este disco de debut les deseamos mucho éxito a este grupo Waiku. Y de esta manera vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a la Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras con las más maravillosas músicas del planeta. Nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en las redes sociales, en nuestro correo radio@mundofonias.com y dentro de muy poquito aquí, de nuevo, en tu emisora favorita. Os dejamos con la música desde la selva peruana amazónica de Waiku. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!